Bueno, nosotros como docentes del sindicato docente ADEMIS nos concentramos con distintos delegados, docentes que vinieron por primera vez a la actividad. Venimos en el marco de movilización que venimos teniendo por la reapertura de mesas salariales tanto en Capital, incluso también en el contexto más general a nivel nacional y en provincia, que no hay respuestas todavía a las demandas. Digo, nosotros venimos de un paro del día de ayer con movilización al Ministerio de Educación y hoy nos concentrábamos con todas las demás organizaciones, tanto sindicales, movimientos sociales y organizaciones políticas, para manifestar de alguna manera y acompañar este paro nacional y con demandas puntuales que nosotros venimos y traemos acá al puente. Nos concentrábamos acá en la subida de uno de los puentes con todos los demás compañeros. Vemos que la prefectura avanza tratando de empujar a compañeros de ATE Inca y bueno, nosotros nos acercamos junto con la delegación que veníamos de docentes. Vamos acercándonos sin intención de ir a empujar ni nada por el estilo, y la respuesta de prefectura fue tirar gas pimienta a los docentes que estaban adelante y a los demás trabajadores de ATE Inca. Nosotros de alguna manera vemos esto como una provocación ya con todo el operativo que se está armando. Digo, nosotros venimos acá a manifestarnos de manera pacífica y aparte, como es tradicional, digo, en los paros que nosotros venimos acompañando y más en los paros generales, venimos a manifestarnos en los puentes, digo, como también lo venimos anunciando públicamente en los distintos medios. Ahora vamos a estar a la espera a ver qué pasa. Digo, hay la provocación de la prefectura, la gendarmería está presente y bueno, nosotros estamos aguantando acá.